Así es, señoras y señores. Nuevamente, desde los estudios de Radio Éter, enclavados en el centro de la ciudad, ¿qué digo? De la República de Villa Crespo, para mariscalrock.com, auspiciado por la revista Requiem, esta es una nueva emisión de... El Noticiero de las Pampas Argentinas. En un mundo convulsionado que despierta cada vez más a la idea de libertad y de retomar las propias riendas, ¿qué tanto? En un mundo así, nuestro amigo Alice Cooper saca un nuevo disco que es Welcome to My Nightmare. No, me van a decir, no, pero ese lo sacó hace muchos años. No, este es Welcome to, pero el to es un 2, My Nightmare. Es la continuación de aquel concepto de Bienvenido a mi pesadilla de los años 70. Y de hecho, entre los miembros de la banda van a estar los originales, Dennis Dunaway, Michael Bruce y Neil Smith. Como bien anticipó Alice en su última visita este año a la Argentina, y como adelanto de ese disco, ha sacado está listo ya para salir un single titulado ni más ni menos que Alice Cooper, imagínense, un poquito de terror, un poco de suspenso, I'll Bite Your Face Off, es decir, te voy a comer la cara, sin que haya involucrada ningún guiño sexual en ello, por supuesto. Pero Te Voy a Comer la Cara es el tema que vamos a escuchar ahora, un single que va a estar disponible a partir del 16 de septiembre, pero que ya se ha filtrado alegremente a la red, como suele ocurrir en estos tiempos benditos, y es lo que vamos a escuchar para abrir el programa de hoy del Noticiero de las Pampas. Alice Cooper a full sonando en los parlantes de Radio Éter. By surprise.

señores, lo que estamos escuchando, lo que acabamos de escuchar, es ni más ni menos que Plus con Noches de Rock and Roll. Y tengo a mi lado ni más ni menos que al vocalista de aquella banda, que además ha hecho mucho más, por supuesto, y es una de las grandes voces de la escena pesada local, el caballero Saúl Blanche. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda eso? Muy bien, ¿vos? Bueno, este es un gustito personal que uno se da también, porque uno trae a sus grandes héroes de otras épocas, y nunca mejor dicho, porque si escuchabas este tema en una época determinada, esto es del 76, o sea, la dictadura te había explotado en plena cara, y vos pensabas que no había absolutamente nada para escuchar, que realmente era un territorio desierto, y aparece una banda que se llama Plus, un cuarteto. Estaba Hugo Raca, estaba Julio Sáez, estaba Cacho Darias y estaba Saúl en voz. Y sonaban con ese primer tema y uno se quedaba con la mandíbula ahí medio desencajada, porque pensaba que, bueno, desde los momentos en que había pasado El Reloj o Papos Blues, ese tipo de música no estaba en el candelero. Fue algo muy especial aquello. Bueno, nos vas a contar cómo viene la mano. Dale. ¿No? Mirá, Plus fue... Nosotros comenzamos en el 75 a preparar los temas sin pensar que íbamos a grabar, pero sí, siempre no buscarlo inmediatamente, eso sabíamos que en algún momento iba a pasar. Y bueno, pasó en el 76, en plena dictadura, unos meses después, el golpe fue en marzo del 76, y esto nosotros grabamos en agosto del 76. Uh-huh. Y bueno, un poco inconscientes de lo que estaba pasando, porque no sabíamos todo lo que pasó luego que terminó eso. Sí, la gente piensa que la dictadura fue algo automático en el sentido de que todos caímos al mismo tiempo en lo que estábamos viviendo. Claro, claro. Y realmente fue mucho más grave, de hecho fue más grave que dictaduras anteriores que sí, se vivieron. Sí, ¿no? Sí, fue la más terrible. Sí, sí, sí. Ninguna dictadura es buena, pero esta fue la más terrible. No, esta fue espantosa y bueno, por ahí sirvió para una cura más radical. Entonces, ¿no? Un poco inconscientes, nuestro búnker era nuestra sala de ensayo, estuvimos mucho tiempo ahí. Uh-huh. ¿Dónde tenían la sala de ensayo? En Castelar. Castelar, ¿eh? Sí. Todo viene de ahí. Todos de ahí, de la zona. Y en el oeste. Uh-huh. Y bueno, fuimos, recuerdo que fuimos el 19, 20 de septiembre a tocar a Córdoba. La gente nos recibió muy bien. Volvimos acá para el 21 de septiembre, hicimos un concierto en La Rural. Y bueno, y ahí nos hicieron una nota y explotó la cosa y hicimos un ciclo en el Teatro Estrellas, que es donde está Crónica ahora, uh-huh, que estaba el Teatro Estrellas. Bueno, luego presentamos el disco en abril del 77 en el Teatro Coliseo. Bueno, y así fue un poco la historia. Y yo digo que Plus es y será la banda más británica que hubo acá en Argentina. Sí, es verdad, porque sonaba con un sonido que tenía mucho de Zeppelin, de Purple y de un montón de cosas que en esa época era muy difícil encontrar. Es más, yo me acuerdo que el disco de Plus yo lo conocí en lo que en aquella época todavía cándidamente se llamaba Un Asalto. O sea, vino alguien, trajo el disco y yo, viste, que yo me la daba de onda de haber escuchado Zeppelin, Sabbath, Purple, toda la historia, y me dice, ¿escuchaste esta banda? Y yo miré la tapa y al principio no asocié que era una banda argentina. Y dije, no, qué sé yo. Y me pusieron el tema que acaba de sonar. Entonces yo dije, ah, no, pará, acá estamos hablando de otra cosa. Bueno, después los recitales, toda la historia. Hasta hubo un cierto nivel de estrellato, porque la compañía que luego los hizo firmar, para el segundo disco creo que fue, sí, les dio como un auge particular en una época muy rara. Claro, nosotros teníamos contrato con una compañía que era una de las primeras compañías independientes que hubo acá, uh-huh, que era Teca, el sello Teca. Y en un show que hicimos para unos carnavales, no recuerdo dónde era en este momento, pero bueno, había un productor de RCA Víctor en ese momento y nosotros teníamos contrato con la compañía todavía. Bueno, arreglaron entre ellos el contrato y pasamos a RCA Víctor y bueno, nuestras exigencias fueron escuchadas en ese momento. Duplicadas. Claro, claro. Hasta claro, las expectativas. Sí, sí, sí, sí. Claro, igualmente la banda tuvo como un ciclo muy particular, en años muy difíciles, que recién fuera de micrófono hablábamos de que era difícil realmente vivir en aquellos años, porque yo creo que más que nada por la incertidumbre, porque un día estaba todo bien, tocaba, se llenaba, al día siguiente había razia, venían los golpes. Todo esto te estoy hablando pre-B8, o sea, para los que piensan que la historia empezó con B8, que nunca fue así, que había bandas mucho antes, ¿no? Y que los problemas que uno tuvo en aquellos años difíciles cuando usabas el pelo largo y las tachas se venían dando desde muchos años atrás. Claro, ¿eh? Claro. Y bueno, realidad. Y con respecto a lo de B8, Gustavo Rowe y Iori eran, venían a los conciertos nuestros, o sea, yo los conocí ahí, a ellos. Claro. Totalmente. O sea, la escena estaba integrada antes de que explotara luego en los años posteriores de la dictadura, claro, y demás, ¿no? Claro. De hecho, bueno, ya hablamos de la conexión con Papo y tantas otras historias. Vamos a saltar al presente porque es la parte en la que los músicos siempre se encuentran más cómodos. Y me llamó la atención ver que vas a estar en el próximo show de Gustavo Rowe, que ahora hablando de... Sí, en varios voy a estar. A ver, me invitó, contame. Voy a hacer 4 temas, de los clásicos de Rata. Ajá. Y bueno, con mucho gusto voy a estar ahí. Tengan en cuenta que me faltó decir, pero ustedes ya saben que Saúl fue el primer cantante de Rata Blanca en vinilo, es decir, en el disco. O sea, el primer disco de Rata Blanca está cantado acá por el Caballero, pero yo lo omití a la fuerza para poder después hablar del tema plenamente, ¿no? Pero más allá de eso, lo que me interesa es cómo está tu carrera solista hoy en día. Y bien, bien. Arrancando nuevamente y haciendo presentaciones. Acá en Argentina, sí, siempre es arrancar, ¿eh? O sea, cuando decís, sí, arrancando nuevamente, acá siempre hay un reset. Sí, sí. Como en las computadoras. Y siempre es difícil. Yo nunca vi una época fácil, ¿no? No. Siempre es difícil, verdad, para todo. Pero bueno, contento haciendo cosas. Estuve hace un mes y pico en Guatemala. Ajá. Y vuelvo ahora para el 24 de septiembre. Ah, buenísimo. Estuve en Rosario, en Salta y bueno... Y ahora estoy yo con Gustavo, bueno, con muchas expectativas y cosas, y otras cosas que, bueno, que no están, pero estas son las que están ya. ¿Tu banda actualmente? Mi banda, yo cambié guitarristas y, bueno, este es todo un tema, ¿no? Encontrar la gente, porque no solamente como toque, sino una serie de cosas que tiene que incorporar los temas, Cuesta eso. Cuesta mucho trabajo organizar, cuesta, ¿no? Y estoy, bueno, dándole un cierre definitivo a todo esto, pero... O sea, me llevo un tiempo realmente. ¿Pero tenés la banda o te falta todavía? Sí. Está bien. O sea, ya están preparando incluso para los shows con Gustavo y demás. También. Sí. Está bien. ¿Y próximo disco? ¿Algo en perspectiva? ¿Idea de grabar? Mira, idea hay. Tengo un disco con temas compuestos para grabar, pero eso no sé cuándo va a ser, tampoco. Uh-huh. Pero lo voy a hacer seguramente. Bien. Luego de Fiel a sus Fieles y del que vino luego, que fue Refugiados, ¿no? Sí. Ahí tengo una duda particular, a ver si me resolvés. ¿Le cambiaste como el nombre al concepto? ¿Le pusiste Saúl Blanche Revancha o algo así? Claro, porque en realidad yo iba a salir sin mi nombre. Ajá. Iba a salir Revancha solamente. Ah, sí, iba a llamar Revancha la banda. Claro, entonces me dijeron, mirá, pensalo, tu nombre es conocido y... Y bueno, entonces por eso quedó así, no sé si quedó confuso, pero pero está así. Entonces, bueno, Revancha no existe más, está con mi nombre ahora la banda. Pero la idea de Revancha era un poco lo de esto del reset que claro, yo te digo en la computadora. Empezaba de cero, ¿viste? Empezaba de cero. Porque claro, yo tenía una propuesta con la compañía, también hablado, que habíamos hablado, y bueno, ellos optaron por esto, y bueno, finalmente decidí que sería de esa forma. Bueno, yo elegí ¿Qué te está pasando en la cabeza? Un tema de Saúl Blanche, solista, en su etapa solista. Y luego vamos a hablar de otras cositas más en el noticiero de Las Pampas. Ahora escuchamos. Más allá de tu nariz. Continuamos en el noticiero de Las Pampas con Saúl Blanch, aquí charlando y escuchando buena música. Vamos a ir ahora a la parte de Rata Blanca. No, igualmente estábamos hablando, yo estaba anticipando el tema que va a sonar, que para mí, no tengo problema en decirlo, es mi tema favorito, si no del rock nacional, por lo menos de lo que es la Rata Blanca como banda y como historia. Más allá del tema que trata, que es el tema de Malvinas, y más allá de todo, tiene un sabor particular que no sé si otros temas llegaron a consolidar ese tipo de atmósfera alguna vez en Argentina. O sea, es un tema muy personal en el sentido de que es único. Igual creo que todo aquel disco fue muy único. De hecho, me vas a contar un poquito cómo llegaron al disco, porque fue algo particular y cada integrante de Rata que te lo cuenta un poco distinto. Bueno, yo le voy a contar desde mi percepción y de Totalmente. Lo que recuerdo. Yo me había ido de la banda. Uh-huh. Hicimos dos conciertos, el concierto del Teatro Luz y Fuerza y el Teatro La Salle. Entonces, un año después, ellos estaban en el estudio grabando. Y me llama Sergio y me dice, mirá, hay problemas con el cantante, que nunca supe cuál fue el problema, pero bueno, uh-huh. había problemas, querés pasar esta noche para ver, bueno, fui. Y eran todos los temas que yo había hecho el año anterior. Uh-huh. Bueno, y acepté hacerlo, y en una noche puse las voces de ese tema. Bueno, que sea una sola noche, todos los temas. En una noche, todo, sí. Antes decían que eso era posible, ¿viste? Ahora no les creen a la gente cuando te dicen eso, pero ¿viste? Y bueno, fue así, y bueno, se convirtió ese disco en todos lados, en Argentina, en toda América, un disco de culto, ¿no? Sí, un disco además también incluso raro para la época, porque cuando salió nadie lo esperaba. Los que estábamos atentos... es decir, los que estábamos en la movida en ese momento y llegaba algo nuevo, nos dábamos cuenta inmediatamente de lo que teníamos. Pero el disco es como que tuvo un desarrollo, no digo que tardó, pero tuvo unos meses antes de explotar realmente. Claro, el disco salió en octubre. Uh-huh. Y los primeros dos meses se vendieron, no sé, 200 discos, es mucho. Claro. Y luego vino la explosión. Y... en enero empezó a escucharse por la radio mágicamente, porque tampoco había un apoyo total de la compañía. Uh-huh. Esto explotó porque tenía que explotar, porque era así, porque nadie sabe cómo son las cosas. Y pasó de esa forma. Y bueno, esa es más o menos la historia de... Vos te reinsertaste en la banda a partir de ese momento, pero con perspectivas de durar o no. Esa es la duda mía, no, siempre. La verdad que no. No, ¿no? Pues yo vi algunos shows después también en Halle y demás. Por muchas cuestiones, ¿no? Uh-huh. La falta de democracia. No sé si era... ¿A vos te lo dije eso? Sí, ¿a vos, lo contaste, ¿no?, alguna vez. Sí. Bueno... y bueno, fue un poco así, yo sabía que iba a estar poco tiempo ahí. Uh-huh. O sea, vos querías componer, querías tener también tu parte. Yo venía de una banda donde cada integrante ocupaba su lugar y todo el mundo opinaba y donde todo el mundo podía hacer uh-huh. y decir y bueno, consensuar de esa forma y aceptar o no. Y bueno, ahí no era posible. Aparte, yo conocía bastante cómo era el negocio y cómo era la movida por mi banda anterior, por Plus, y uh-huh. sabía cómo era todo. Y sabía que mucho tiempo ahí no iba a estar yo. Uh-huh. O sea, que no te sorprendió cuando finalmente las cosas no llegaron a buen puerto. No, para nada. Está bien. Entonces la gente me dice, no, pero vos te tendrías que haber quedado. Y yo opté por mi tranquilidad. Uh-huh. Y me di cuenta inmediatamente, bueno, y las cosas fueron así, otros tardaron 20 años en darse cuenta. ¿Luego de eso pudiste armar otras cosas, así a nivel banda o...? Porque me dijiste recién de revancha. La idea mía es que vos como solista empezaste a armar con Fiel a sus Fieles. Claro, bueno, inmediatamente. Yo después armé una banda y grabé en el 90, grabé el disco Fiel a sus Fieles y salió en el 91, enero del 91 más o menos. Y después tuve un lapso donde no hice nada, pero no hice nada, no es que me retiré, siempre ligado a la música. También. ¿no? Porque por más que esto es como, viste, es algo muy fuerte y que yo no lo puedo dejar. ¿Entendés? Totalmente. Y bueno, pasó así. Pasó un tiempo largo hasta... Entonces armé mi nueva banda y bueno, que llegué al disco y bueno, que es el último que grabé. Vos decís que con Plus había oportunidad de opinar todo el tiempo. O sea, la banda en un momento dado tuvo como una presencia muy fuerte y luego esa presencia se fue agotando, se fue disipando. Sí. ¿Por qué crees que fue? Plus. Y porque hubo muchos cambios también en la música, empezó el pop, las compañías empezaron a darle mucha importancia a eso, apareció Virus, aparecieron bandas de ese tipo. ¿Tuvieron presiones también para cambiar la música en algún momento? Sí, nosotros cuando el productor este que te comentaba anteriormente, uh-huh, él quería hacer otra cosa. Él vino al primer ensayo con un montón de discos bajo el brazo y dijo, yo quiero que hagan esto. Claro. Y nosotros nos empezamos a reír, viste, a la masa le gusta esto, dijo el tipo, me acuerdo muy bien. Ah, bueno, mira vos. Y a la masa también le gusta esto. Nosotros, claro, tenemos una trayectoria con esto, un disco grabado, y vos querías que, claro, que no. Nosotros te damos masa, no, pero con Z. No. No aceptamos y bueno, finalmente el tipo entendió que la cosa no era así. Para eso podía buscar a cuatro tipos, uh-huh, o cinco tipos y armar una banda y decirles, bueno, hagan esto. Era como tirar todo por la, claro, ventana, ¿viste? Estamos hablando de Melancólica Muchacha, más o menos, en ese momento. Claro, claro. Claro, y que terminó siendo una diferencia de sonido muy grande con el primer disco. Claro, ese a lo mejor fue un error también. Nosotros, ajá, en el afán de querer mostrar todo lo que podíamos hacer y queríamos hacer, teníamos que haber hecho un disco más parecido al primero, ajá, en ese momento, ¿no? Porque fue un cambio para la gente, fue un cambio también muy, muy grande. Los temas son muy buenos y tienen muy buen nivel de composición y están bien grabados, están bien tocados. Uh-huh. Pero bueno, la gente, viste, quiere más del primero. Quería más del primero. Entonces, eso es lo que yo pienso. Uh-huh. No fue un error tampoco, porque... No, a ver, lo que uno crea, bueno, lo crea, no hay nada que hacerle. Lo que pasa es que en aquel momento fue raro, porque por ahí, digo yo, ¿no? Por ahí lo que la gente esperaba era más heavy metal, claro, y menos sutileza en más un momento. Rock. Claro, más hard rock. Era una época en que por ahí abundaba más de lo otro, abundaba más la sutileza, y ya en algunos momentos uno se encontraba con que había exceso, claro, de sutileza, si vamos al caso. Pero más allá de todo, ¿por qué pensás que hoy Plus no es una banda de culto como debería ser? O sea, lo es, pero es para gente que la vivió de alguna manera. Sí, porque hay muchos bebés con Tepomi. Que no saben nada. Claro. Vos sabés, hay muchos que saben, como vos. Son pocos. Sí, pero que reivindican lo, es que no lo, queda lo, otra, lo bueno de otro momento. O sea, vos lo escuchás la música y decís, pero ¿cómo? ¿Y esto pasó debajo del radar? ¿Cómo es posible? Claro, claro. Entonces se olvidan muchas cosas. Internet te da la posibilidad hoy de esta herramienta fantástica de meterte en miles de lugares y, uh-huh, lo que no conocés lo podés buscar. Claro. ¿Me entendés? Uh-huh. Es mucho más fácil. Antes, para, no sé, tenías que buscar un disco de tu banda favorita y pedírselo a una azafata que te lo trajera de Londres, no sé, una cosa así, ¿viste? Sí, sí, yo lo hice, de hecho. Y está todo. Entonces, uh-huh, el que tenés todo y cada vez hay más ignorancia en cuanto a la música. En este caso estamos hablando de esto, ¿no? De lo que se hizo acá y muchas cosas que no se conocen realmente. Claro. Como Plus otras bandas también, ¿viste? Sí, no. Inclusive bandas que tuvieron sus discos y sus discos con éxito en el momento determinado, claro, y demás. Claro, claro. Contame un poco de lo de Guatemala. ¿Cómo salió eso? Y Guatemala fue una sorpresa para mí porque fui y... Los temas de Rata la gente los conoce. Uh-huh. Pero me llamó mucho la atención que cantaran mis temas del comienzo al final del tema. Y realmente un público, muy muy buen público, sabe mucho de la música rock de acá. Uh-huh. Sobre fútbol, están informados de todo. Mira vos. Y me llamó mucho la atención y es gente muy copada y un público muy, muy cálido. Ahora en los próximos shows, o sea, no tengo las fechas acá a mano, si vos te acordás me decís. A ver, los de Rowek. Rowek es el 17 de septiembre en José C. Paz, no sé qué lugar. Uh-huh. y el 9 de octubre en el Roxy Live. En el Roxy Live. Y después hay otros, pero no sé la fecha. Está bien, ya las iremos pasando debidamente. Contame un poquito qué es lo que tenés pensado para esas fechas. O sea, qué tipo de repertorio podemos esperar. Y voy a hacer 4 o 5 temas de Rata del primer disco, obviamente. Ajá. Rompe el hechizo. Sí, eso es eso. Los clásicos. Los que ustedes saben, va. Claro, claro. Sí, porque ahí están todos buenos esos temas. O sea, claro. ¿Cuatro de esos... ¿De ese disco? Ese es un disco particular en el cual todos los temas están muy claro, bien. O por sea, eso te digo. Es como para reivindicar. Y después de otras partes de la trayectoria, por ejemplo, algo de Plus. No, ese día ahí ya no. No te animás, ¿no? No, ese día no, porque esto yo con mi banda los estoy haciendo. Sí. Yo hago Noche de Rock and Roll, La Muerte del Maestro, bueno. Esos, hace tiempo esos, que no voy a un esos, concierto tuyo, eso que tengo que ponerme al día. Sí, totalmente. Sí, sí. Bien, y después lo demás es parte de Fiel a sus Fieles y de Revancha. ¿Vos decís que con Rowek? Sí. No, con Rowek hago 4 temas de Rata. Nada más. Sí, nada más. Ah, nada. Bien. Nada. Está bien. Sí, Era lo que quería y se va. Sí. Buenísimo. Señoras y señores, Saúl Blanch con nosotros aquí en el Noticiero de Las Pampas. Yo ya les digo, voy a darme el gustazo de escuchar no solamente Noches de Rock and Roll y qué te está pasando en la cabeza que lo escuchamos antes, sino también Gente del Sur del primer disco de Rata Blanca. Este tema en particular, todo el peso que tiene con el asunto de Malvinas y demás, ¿vos lo llegaste a ver en manifestado cuando lo cantaste? Sí, yo le doy mucha importancia a la letra y a la palabra. Ajá. Para interpretar, ¿no? No solo es cantar, sino cómo decir la palabra. Y bueno, sí, me metí en esa historia, como me meto en todos los temas, ¿no? Llegaste a hacerlo cuando estaba, no recuerdo si lo llegaste a hacer cuando estabas en Rata. Porque, sí. Sí, yo recuerdo haber visto 2 shows en Halley, ¿no? A ver, me parece que cuando presentamos el disco lo hicimos, no lo hicimos, alguna vez lo hicieron. Sí, cuando presentamos el disco en el Alfil, sí. Ah, es verdad, está bien. Sí. Yo después recuerdo, más adelante por el tema, es uno de los temas menos tocados de ese claro, disco. Porque... para tocarlo en vivo, yo creo que tiene que tener un lugar especial. Un teatro es un lugar especial. En un show, en una discoteca o en un pub, no sé dónde vayas a hacerlo, la gente quiere Rompe el Hechizo y temas. Callejero. Claro, Solo para Marte y esos temas. Sí. Claro. Acá se complica un poco por el tema de la atmósfera, claro, del clima, claro, y de todo. Pero igualmente uno de esos temas particulares. Y también acá viene una pregunta particular. Cuando vos apareciste con Plus, no era común cantar como vos. Uh-huh. Con los años se ha vuelto común, digamos, ese acervo particular de cantar como cantaba Robert Plant, como cantaba Ian Gillan, es decir, con esa variedad melódica. ¿Te sentís un poco reivindicado? Porque yo me acuerdo que en Notas y todo te preguntaron alguna vez, viejo, pero vos cantás muy finito. Bueno, yo canto finito y gruesito, si querés. Sí. Puedo hacerlo, o sea, tengo esa particularidad que no todo el mundo puede hacerla. Un rango importante, claro, de voz. Claro. Totalmente. Y lo de finito es porque estaba así. Los temas estaban de esa forma, estaban compuestos de esa forma, claro, y estaban como para que sean estridentes. Uh-huh. Bueno, pero yo trato de darle, variar un poco como para también para darme un gusto yo, uh-huh, ¿cierto? ¿Cuáles eran tus admirados? ¿Mis admirados? Cuando empezaste a cantar, eso. Uy, yo empecé de cero con esto. Ajá. Empecé con los Beatles. Bien. Yo quería ser Paul McCartney, era el Paul McCartney del oeste. Es un magnífico. Entonces, comienzo. Entonces, me gustaba mucho. De chico me había impactado algo que vi en la tele, no sé, tendría 4 años, 5 ajá, años. Estaba frente a la tele y vi 4 negros cantando. Ajá. Y me quedé petrificado mirando la tele. Entonces le pregunté a mi mamá, ¿cuándo aparecían esos tipos de vuelta? Bueno, no recuerdo cuál fue la respuesta, pero esos tipos no aparecieron nunca. Ajá. Y bueno, me impactó mucho eso. Y en mi casa se escuchaba mucha radio, mi viejo escuchaba música clásica, óperas, zarzuelas, mi viejo escuchaba otro tipo de música que era tango y... Bueno, finalmente no salió yo salí para otro lado, pero se escuchaba mucha música. Entonces yo aprovechaba para escuchar lo que yo quería también. Ajá. Entonces siempre buscaba para ese lado. Y lo de Paul, lo que te decía es, me gustaba mucho la parte de los temas tipo negro que tenían, por ejemplo, She's a Woman o I'm Down, esos temas, yeah. O Kansas City. Uh-huh. Entonces yo trataba de cantar como él, ponía mi grabador frente al tocadiscos y trataba, y veía que cada día apuntaba un poquito más, que me salía más parecido. Un día dije, no, ya está. Ya está, ya pulí. Ya está, es decir, ya estaba más cerca. Ajá. De cero a estar cerca. ¿Clases y todo de por medio? No, después, ¿no? No, no, no, no. Esa es la clase, es el ABC de estos son los Beatles. Señores, escuchen a los Beatles. Nunca ahí está hay que todo. Desestimar los autodidactas formados en todo. La mejor música, claro. Y yo creo que casi todos, uh-huh. ¿Viste? ¿Dónde estudiaste? ¿Vos escuchá? Bueno, ya. Los Beatles por un lado. Y me pasó también algo muy, muy lindo y emocionante, que cuando escuché, había dos programas acá que era que traían, que era Modar en la Noche y Música con Thompson y Williams. Ajá. Yo estuve, la gente por ahí mucho no lo sabe, pero yo estuve en Modarte en la Noche en una última etapa en televisión. Bueno, entonces pasaban todo, pasaban a Hendrix, a Cream, y un día ponen algo que era un tema de Zeppelin, que acá se llamó Un Montón de Amor. Claro, Julótalo. Y bueno, quedé totalmente impactado. Claro. Impactado, fui a la disquería el otro día, compré el disco y dije, esto es. Y bueno, y después aparece Purple, con ya. Gillan. Y la voz de Plant para mí fue una cosa, fue un mazazo en la cabeza, y Gillan también. Sí, sí, era no solamente la voz, la forma, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Claro. Sí, sí. Toda esa onda, toda esa tanta esa libertad forma, toda junta. Claro. Entonces dije, bueno, voy a armar una banda con esto. O sea, yo digo, el colegio primario lo hice con los Beatles y el secundario con Zeppelin y con Purple, digamos, ¿no? ¿Juntaste amigos o tuviste no, que poner no. a Visito después cuando llegó el momento? No, lo de Plus, por ejemplo, con Julio, nosotros somos compañeros de colegio primario. Uh-huh. Y yo le propuse un día, como vi que él, yo estaba buscando algo, no sabía cómo, qué forma, todo el mundo le decía si se animaba, y nadie se animó. Se lo propuse a él y empezamos nosotros dos, me dijo que sí, bueno, comenzamos con una guitarrita criolla y haciendo esto que te decía antes, con el grabador y no sabíamos armonizar voces, empezamos de cero a entender más o menos cómo era y lo empezamos a hacer, y bueno, fue eso, ese fue el aprendizaje. Eso fue todo, señoras y señores. Así empiezan las grandes cosas y siguen hasta hoy en día, ¿no? Por eso decía Saúl que esto es muy fuerte y es muy fuerte en el tiempo, porque no es solamente la manera en que se juntó, sino la huella que dejó entre otras personas, bueno, un humilde servidor que hoy presenta con toda la alegría este material y ahora con el Gente del Sur del primer disco de Rata Blanca con el que nos vamos. Muchas gracias, Saúl, por haber estado aquí, por haber dejado este momento maravilloso y la presentación directa de todos los temas. Bueno, gracias a vos, César. Sos un buen periodista, un buen tipo. Se agradece, viejo. Siempre estás presente cuando preciso algo, ¿eh? Ah, bien, bien. Y cuando no, también, ¿eh? Bueno. Sean señores, Gente del Sur, Rata Blanca, sonando en el noticiero de Las Pampas. We'll be right back. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Mark Boals, en Argentina. La voz de Rising Force, Ring of Fire y The Codex en un show incomparable. Única presentación, miércoles 5 de octubre en el ND Ateneo, Paraguay 918. Entradas en venta a través del sistema PlateaNet. Mark Walls en Argentina. Miércoles 5 de octubre en el ND Ateneo. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 22. Con todo el metal, local e internacional. Un informe especial sobre metal y religión con las opiniones de Dave Mustaine, Alice Cooper, King Diamond, Blackie Lawless y más. Reportajes a Rhapsody of Fire, Axel, Alacrán, Uriah Heep, Tren Loco, YNT, Gorgoroth, Helker. Y un informe especial sobre las visitas internacionales y las productoras que las traen. Póster central, Rush en vivo. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Continuando en el noticiero, cumplimos en avisarles de los numerosos concursos que están todavía vigentes desde la semana pasada. Les recuerdo, tenemos entradas para Jericó, que continúa presentando su más reciente lanzamiento en Origen. Y hay entradas para el Club Tucumán y el City Bar Martínez. ¿Sí? Entradas para Renacer tenemos, que va a recorrer Renacer toda su carrera en un show exclusivo en el Teatro Flores el próximo 17 de septiembre presentando disco y DVD. Entradas para Destruction el próximo 28 de agosto en el Teatro Colegiales con Tren Loco, Serpentor, Coalition, Dark Warrior y Noxul. Y hay discos de Tren Loco, Serpentor y Renacer. Todo esto entrando a la página de Facebook de la revista Requiem y votando con las consignas que ustedes van a encontrar en estas páginas. Además, escribiendo a blindguardian@requiemweb.com.ar. Si ya tenés tu ticket correspondiente, podés también hacerte acreedor a un meet and greet. Todo ello en la página de Facebook de Requiem. Y ahora voy a aprovechar para seguir presentando adelantos y discos que nos envían. Vamos a poner ni más ni menos que un adelanto del disco de Matras que está por salir, es decir, de Deja Vu. Miren ustedes los juegos de palabras que podría hacer con esto de Deja Vu, pero me lo voy a privar y voy a pasar directamente el tema de la banda de Gustavo Rubén, Sergio Martí, Fernando Barreiro y Martín Carraquiri. Señoras y señores, a continuación, Sueños, de ese disco de Deja Vu que está por salir. Y luego, pegadito, La Ciudad de los Sueños. Es decir, así se llama el disco de Uranian, una banda de metal progresivo que nos ha enviado su disco, una banda de Bahía Blanca, la cual nos va a ofrecer en el día de hoy Paradoja Ancestral. Hoy estoy un poco trabado, sepan disculpar, Paradoja Ancestral, 10 temas instrumentales, metal progresivo con toda la onda, y va a estar sonando ni más ni menos que de la mano de Federico La Rosa en guitarras, Matías Bouquet en bajo, Sebastián Acordino en batería y Fabián Castilla en teclados. Sonando entonces primero Sueños de Matras, después Paradoja Ancestral de Uranian en el noticiero. We'll be right back. sueño. La fe y la tempestad, egoísmo y bondad, avaricia y maldad. Y maldad. Wow, wow, wow. Hora de partir, señoras y señores, del programa del día de hoy, pero antes vamos a repetir cuáles son nuestros canales de difusión. Por supuesto, www.radio.requiemweb.com.ar, donde ustedes tienen no solamente este programa, sino todos los anteriores archivados. Sale a través de mariscalrock.com, de alertaradio.com.ar y de extrememetalradio.com.ar y por supuesto de radioether.com.ar. Pero además tenemos las siguientes radios de aire que nos emiten. Tenemos FM Box de Punta Alta, los viernes a las 20 horas en el 100.9, FM City Rock de Pergamino, los miércoles a las 22 horas en el 97.1, FM Espectro de Corrientes en el 98.9, los lunes a las 20 horas, FM del Tuyú en el Partido de la Costa, el 99.9, los jueves a las 22 horas, The Rock de Mar del Plata en el 89.7, los sábados a las 2 a.m., y Nuestra Voz de Chaco, de Resistencia Chaco, en el 98.5, los miércoles a las 16 horas. Y también por ahí nos pueden encontrar en Lo Mejor de los Medios, que justamente nos ha dedicado esta semana un espacio para que el programa se escuche entero, con lo de Alejandro Medina y con otros de los programas, de las grandes reportajes que hemos hecho aquí en El Piso. Esto es todo por hoy, continúen luchando, no se pierdan, ya saben, rebelarse, informarse, resistir, de eso se trata toda la historia. Un gran saludo para todos y nos estamos viendo con más rock and roll, más marcha, más caña y más de lo que a vos te gusta en el próximo programa de ¿qué? He dicho y me despedí.